bueno, este es un 8 de marzo muy especial por todas las cosas que están pasando sí. en el país. Un montón de cuestiones vinculadas con los temas de género se borraron de un zarpazo. Entonces, nosotras pensamos desde la universidad que es una buena oportunidad hacer un encuentro educativo para reflexionar en torno a la importancia del 8M en nuestro país y a nivel mundial. Hemos pensado una propuesta para que participen estudiantes y graduados de la universidad y docentes también que han sido estudiantes de nuestras carreras, para que nos ayuden a pensar un poquito qué es lo que está pasando y por qué es importante trabajar estos temas de género en la universidad. Uh-huh. Hablaba justamente en la universidad de que pública, claro, eso en te... una universidad, exacto, no es cualquier universidad, sino es una universidad pública y bueno, es una universidad, una de las universidades de nuestra región, como es la Universidad de Río Negro, con unas características muy muy particulares en cuanto a su raigambre local, ¿no? Así que bueno, nos interesaba mucho plantear discusiones actuales con respecto a los temas de género y a la conmemoración del 8 de marzo particularmente. Eso quería consultarte, ¿no? Digo, porque es un contexto muy complejo, no solo para la educación pública en nuestro país, sino también para las temáticas de género, porque son dos áreas que el Ejecutivo Nacional ha atacado directamente desde el día uno, ¿no? ¿Cómo ves ese panorama? Pésimo, pero tengo mucha fe en nuestro movimiento, en el movimiento feminista, en los movimientos estudiantiles. Por ahora digo, como, bueno, los feminismos con esa potencia, yo creo que bueno, vamos a demostrar lo que podemos hacer nuevamente en las calles, porque realmente ha sido, es permanente el ataque. Y respecto al movimiento estudiantil, tengo la esperanza de que se movilice, la universidad está en crisis, entonces me llama muchísimo la atención. Yo ayer empezaron las clases y les decía a mis estudiantes que a mí me había tocado estudiar en los 90 cuando se amenazaba con el cancelamiento, y entonces, bueno, cómo nos habíamos movilizado los distintos grupos de estudiantes, el movimiento estudiantil organizado en el país, y cómo se había logrado revertir esa tendencia. Y me llama muchísimo la atención ahora que hay cierta, digamos, cierto silencio de parte del movimiento estudiantil. Entonces, bueno, creo que mañana vamos a hablar de muchas cosas, pero básicamente nos interesa centrar la discusión en el 8 de marzo. Daniela, bueno, sabemos que estamos, como bien lo decías, en una situación difícil, más allá de estudiantes, de docentes, también, bueno, a nivel general, ¿no? En todos los ámbitos, principalmente, bueno, por allí, la posibilidad de tener el 144, la posibilidad de por ahí en los abrazos que se hacen también a mujeres que están padeciendo ahora la violencia. ¿Sabés algo de cómo está todo eso? Porque, bueno, teníamos entendido de que por ahí la línea esa estaba cortada. ¿Cómo? No sé si tenés algunas novedades. Hace poco me llamó mucho la atención la asunción de la subsecretaria o secretaria de violencia, no sé qué título, no me acuerdo específicamente el título, creo que es secretaria o subsecretaria de violencia, que es una persona que era fiscal en CABA y que asume esta dirección ad honorem. Bueno, ya de entrada me llamó mucho remarcar nuevamente en los ámbitos de institucionalidad de género que las cosas se hagan, que el trabajo de las mujeres en este caso se haga ad honorem. Luego no he escuchado más y no he tenido realmente noticias ni a través de los medios de comunicación ni de instituciones acerca de cómo va a realizar esta gestión, esta funcionaria a la que se le ha asignado solamente funciones respecto de violencia contra las mujeres. Tampoco sé si incluye toda la violencia de género contra las mujeres, aparentemente sí. Entonces hay como un vacío de información respecto de esto, la verdad es que no sé qué más contarles. Estamos como a la expectativa de claro. qué es lo que va a suceder, al menos con las políticas de violencia. Claro. Es toda una incertidumbre, ¿no? El tema también del lenguaje inclusivo que también habló el vocero de presidencial, que también les ¿cómo afectaría eso a la universidad? A la universidad particularmente creo que en este punto no la va a afectar. La universidad tiene su propio estatuto. El estatuto de la Universidad de Río Negro se modificó en el año 2017 e incluye no el lenguaje inclusivo, sino un lenguaje no sexista, es binario en términos de género, establece la diferenciación entre masculino y femenino y habla todo el tiempo de las y los estudiantes. Y evita el universal masculino. O sea, esa conquista que en su momento nos pareció, nos dejó sabor amargo porque no fue más allá de eso, pero en ese momento la celebramos. Ya 7 años vista la celebramos como una gran conquista que es un paraguas normativo de la universidad. En ese sentido no creo que lo afecte. Lo que sí me parece sumamente grave es que se haya eliminado la institución también de género en el Estado, pero no solo este borrón, ¿no? Esta negación, es un gobierno que practica negacionismo de los derechos humanos a ultranza, ¿no? Sí. Entonces, esta acción de borrar la institucionalidad de género y de borrar la perspectiva de género y de borrar a las mujeres, porque literalmente dijo la referencia a lo femenino, ¿no? Y borrar a las mujeres, ni hablar de las disidencias, entonces es algo sumamente grave. No es solo en la cuestión del lenguaje, sino que es todo lo demás. Y lo que implican las políticas de género en términos de, no solo en materia de violencia, de reducción de la violencia. Eli Gómez Alcorta decía el otro día que, bueno, gracias a las políticas implementadas desde el Ministerio, lamentablemente extinguido el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, se habían reducido, por ejemplo, en un 15% los homicidios, entre otros datos que ella brindaba respecto de su gestión y de las gestiones que le continuaron hasta el año pasado. Y entonces es muy grave en el sentido de achicar la brecha salarial, achicar la brecha de distancia al poder, o sea, retroceder en lo que habíamos avanzado, que fuese poco, me parece sumamente gravísimo. Y es retroceder en la agenda de derechos humanos. Esto es sumamente grave. El tema a veces es tanto, Daniela, ¿no? Se siente así la sociedad, como sociedad lo vemos que es tanto el avasallamiento de los derechos, no solamente con las mujeres, sino en general, que bueno, que a veces no alcanzamos a barajar uno que tenemos otro encima. Sí, tal cual. Nosotras, las discusiones que nos estamos dando en la universidad, ya empieza a hablar alguna gente, antes por ahí se callaban porque el contexto era otro, ahora hay como una habilitación para los discursos de odio, hay una habilitación para los negacionismos, entonces empiezan a aparecer las voces negacionistas, las voces detractoras de la mal llamada ideología de género. Entonces nosotros ensayamos distintas estrategias para sostener nuestro trabajo. Imagínense, si yo soy profesora de Derecho y trabajo en el campo de los derechos humanos, entonces bueno, trabajamos el tema de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, pero con los límites, ¿no? Los límites son los derechos humanos. El tema es que esta gente está interpelando y está cuestionando los estándares de derechos humanos y el propio contenido, la propia conceptualización de derechos humanos. En realidad están disputando una nueva agenda de derechos o de no derechos, ¿no? Y están cuestionando la agenda de derechos humanos completa desde mi punto de vista, en distintos ámbitos, y en el ámbito de género particularmente.